Vamos entonces a comenzar el estudio en esta ocasión. Estamos en Romanos capítulo 12. Hemos visto el versículo 3 en adelante y hemos hablado acerca del riesgo que existe cuando el Señor nos llama a servirle, el riesgo que existe de la jactancia. Cómo tenemos que tener cuidado de eso. Cómo tenemos que ser mesurados y cuerdos respecto a la opinión que tenemos que tener de nosotros mismos y la opinión que tenemos que tener de los demás. Vamos a inclinar nuestro rostro entonces y vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te agradecemos, nuestro Dios, por la oportunidad que nos das de reunirnos para estudiar tu palabra. Gracias por los que ya estamos aquí. Y rogamos que bendigas a aquellos hermanos y personas que han dispuesto a estar entre nosotros para que juntos seamos edificados por tu palabra. Te rogamos que hables a nuestro corazón. Sin duda que tú tienes cosas que enseñarnos y nosotros muchas cosas que aprender. Te pedimos esto en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Vamos a leer entonces Romanos capítulo 12. Versículo 3 al 5. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Esta porción de la Escritura entonces nos enseña que cuando la persona ha llegado a conocer realmente al Señor Jesús como su único Salvador, forma parte del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Y así como el cuerpo tiene muchos miembros y cada miembro tiene una función, así cada creyente está dentro del cuerpo de Cristo con una función que Dios quiere que ese miembro realice. Así es que todos tenemos algo que realizar en el cuerpo de Cristo. Por supuesto, primero hay que ser incluido en el cuerpo de Cristo mediante el recibir de todo corazón al Señor Jesús como único Salvador, y después de eso, ya incluido en el cuerpo de Cristo, Dios capacita al creyente para que pueda servirle en la obra del Evangelio, en la obra de Dios. Habíamos visto que existen esos riesgos de que en determinado momento, ya que todos hemos sido capacitados, los que recibimos al Señor Jesús hemos sido capacitados por lo menos con un don para poder ejercerlo. Entonces, pudiera existir la tendencia humana, porque esa es una tendencia humana, a jactarse de aquella función como si fuera nuestra. Entonces el apóstol Pablo dice que nosotros tenemos que tener cuidado de no tener un concepto más alto del que debemos tener. Y habíamos visto la vez pasada que en realidad debemos tener un concepto respecto de nosotros mismos. El apóstol Pablo tenía un concepto de sí mismo y no se estaba jactando al tener el concepto de sí mismo. Pero es importante ser equilibrado en esto. Vemos entonces en la cita respecto a lo que el apóstol Pablo decía, allá en 1 Corintios capítulo 15, lo que él decía respecto de sí mismo, 1 Corintios capítulo 15, versículo 9 y 10. Dice así, 1 Corintios 15, 9 y 10. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, y no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Este es el concepto que cada creyente debe tener. Cada hijo de Dios, cada persona que ha recibido a Cristo como único Salvador, debe tener. Yo ahora lo que soy, lo soy por la gracia de Dios, no por mí. No es mi capacidad, no es mi talento, no es porque yo he sido muy listillo, ¿verdad? Desde pequeño en la escuela o en mi desarrollo de mi vida, que por eso tengo estas habilidades. No. Eso lo da el Señor en el momento que la persona recibe a Cristo como único Salvador. Y el concepto que nosotros debemos tener con respecto a nosotros mismos, primero es conocer quiénes somos. ¿Y quiénes somos? Primero, quiénes fuimos cuando no teníamos a Cristo en nuestro corazón. Éramos unos perdidos, pecadores perdidos, sin redención. Pero cuando recibimos a Cristo como único Salvador, entonces somos pecadores regenerados, pecadores perdonados. Seguimos siendo pecadores, ¿sí? Eso es lo que somos. Pero ahora es la gracia de Dios que está con nosotros lo que nos hace ser lo que somos ahora. Y ahora lo que somos, lo ponemos al servicio de Dios. Entonces, debemos tener un concepto, pero nuestro concepto debe ser mesurado, debe ser un concepto con cordura. Y aquí dice, en Romanos 12:3, dice que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Y esto es lo que Dios busca en cada creyente, la cordura. La cordura habla acerca de una forma de pensamiento equilibrado. En esta cita bíblica hay tres palabras que significan pensamiento. La primer palabra, pensamiento, es pensar más alto que. Esa es una forma de pensamiento. Tener un concepto más alto del que se debe tener es una forma de pensamiento. Es un pensamiento orgulloso. Luego dice que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense. Ese es el pensamiento normal. Todos tenemos esta forma de pensar. Pensar simplemente, que piense de sí. Esa es la forma natural de pensar, normal de pensar. El proceso normal del pensamiento es ese. Pensar. El ser humano es un ser pensante. A diferencia de los animales, nosotros tenemos esa diferencia que Dios puso en nosotros, que pensamos. Pero ese pensamiento puede ser un pensamiento más alto del que debe ser, o puede ser un pensamiento cuerdo. Dice, sino que piense de sí con cordura. Y ese es otra vez, es la misma palabra, nada más que tiene unos sufijos antes o después. Ahorita vamos a explicar eso. Entonces, dice aquí que tenemos que pensar con cordura. Y esto es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos, a pensar con cordura. Cuando no pensamos con cordura, nuestro pensamiento va más allá de lo que debe ser, o nuestro pensamiento va más abajo de lo que debe ser. Es decir, nosotros no tenemos que pensar más abajo ni sentirnos como subestimados, como decir, yo no sirvo para nada. Bueno, yo no servía para nada porque no tenía a Cristo en mi corazón, pero ahora que tengo a Cristo en mi corazón, soy algo para Dios, porque Dios ha depositado en mí su Espíritu Santo. Y por eso el Señor me hace valer. Ahora valgo algo, no por mí, sino por lo que Dios está haciendo en mí, por la misma presencia de Dios dentro de mí. Entonces, ese es el pensamiento equilibrado, el pensamiento mesurado, cuerdo, ¿sí? ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros tengamos? Un pensamiento cuerdo respecto de nosotros. Si no tenemos un concepto respecto de nosotros, entonces no vamos a saber qué hacer. Cuando nosotros sabemos quiénes somos y para qué estamos, bueno, podemos entonces entender si lo que estamos haciendo es de acuerdo a lo que somos o si no estamos haciendo nada. Pero tenemos que saber qué somos, qué estamos haciendo. Yo soy yo, el ojo sabe que es ojo. Vamos a pensarlo así, como si los miembros de nuestro cuerpo tuvieran, fueran individuos que pensantes. El ojo sabe qué es lo que tiene que hacer. La mano sabe qué tiene que hacer. Sabe quién es la mano y sabe qué tiene que hacer. La mano no está tratando de ver cuando el ojo lo puede hacer. En el momento que el ojo ya no puede, un ciego, por ejemplo, pues entonces tendrá que usar la mano. Lo hará muy, muy torpemente, no tanto como el ojo, pero intentará hacerlo y logra hacer algo, suplir cierta necesidad. Pero si cada uno de nosotros sabemos qué soy dentro de la iglesia, entonces podemos medir qué tanto estoy realmente siendo usado, qué tanto estoy haciendo. Si no sabemos entonces qué somos, entonces no vamos a saber qué hacer. No, pues es que yo no sé qué hacer. Bueno, ve que eres dentro de la iglesia de Dios. Y ya estaremos viendo más adelante qué dones Dios ha dado. Y cada uno de nosotros somos buenos en algo. Dios nos ha puesto como buenos en algo. Y ahí es donde Dios nos quiere usar. Así es que aquí encontramos que Dios quiere que nosotros tengamos un concepto, pero que el concepto de nosotros mismos sea un concepto mesurado, ¿sí? Y un concepto que esté respaldado y que esté descansando sobre la gracia de Dios. El apóstol Pablo descansaba sobre la gracia de Dios. Uno puede tener un concepto mesurado. No, yo sé que sí puedo hacerlo bien, pero estarme jactando de lo que yo estoy haciendo. Y cuando yo me estoy jactando de lo que estoy haciendo, aunque yo sea mesurado, entonces yo estoy teniendo una vanagloria. Estoy atribuyéndome a mí mismo que es por mi capacidad. Algo Dios vio en mí que pues me escogió a mí para hacer esto. Esa es la idea que muchos han pensado respecto a hombres como el apóstol Pablo. No, es que Dios escogió al apóstol Pablo porque no, el apóstol Pablo era muy educado en la ciencia de los judíos, era un hombre, no, por eso Dios lo escogió a él. Eso es aplicar un mérito al hombre, pero el hombre no tiene ningún mérito. Ningún ser humano que ha sido usado por Dios para su servicio ha sido usado por el mérito del mismo hombre. Todas las veces que encontramos a un hombre o una mujer que han sido usados por Dios para un servicio que Dios quiere, ha sido porque Dios ha tenido gracia de ellos y ha tenido de ellos misericordia y les ha manifestado a ellos su voluntad. De tal forma que los hombres de Dios fieles a Dios, los que son fieles a Dios y los que sí son hombres que reconocen a Dios en sus vidas, dicen que es la gracia de Dios la que ha hecho en ellos. Hallé gracia en los ojos de Dios. Por eso estoy aquí, por eso soy lo que soy, porque hallé gracia en los ojos de Dios. Así es que nosotros no debemos en ningún momento atribuir a ningún ser humano una gracia propia, inherente a la misma persona. No, porque en ese caso, cuando empezamos a hacer eso, a esa persona, ¿saben qué le empezamos a hacer? La empezamos a ensalzar por encima de todos los seres humanos. Y eso no es correcto. Eso es como mentir. ¿Por qué? Porque esa persona no está ahí donde está por ella. Está porque Dios quiso. Y Dios pudo usar a Juan, a Pedro, a Bartolomé, a Arturo, a Gerardo, a quien fuera. Solo que él quiso, tenía que usar uno. Y usó a Jaime. Punto. Ah, pero ¿por qué Jaime y no Pedro? No, se me hace que Jaime tiene algo especial. No, nada. Es un ser humano igual que Pedro. Pero Dios quiso usarlo así. Y ya veremos que es la voluntad de Dios y no la del hombre. Bien, la que elige. Ok, entonces vamos a continuar aquí. Dios entonces está buscando esa forma de pensamiento cuerdo en cada uno de nosotros. Ahora, se preguntaba respecto a lo que es la medida, porque dice aquí, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. En primer lugar, Dios ha repartido dones a los hombres y lo ha hecho en tres aspectos, tres características que son muy importantes. Vamos entonces a primera a los Corintios 12:11. Pero todas estas cosas, se está refiriendo esta cita bíblica a cómo Dios reparte los dones. Cuando la persona recibe a Cristo, Dios reparte dones a las personas que van recibiendo a Cristo. Y dice aquí, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Es como Dios quiere. ¿Cómo Dios reparte los dones? Como Él quiere. Así es que es un acto de la soberanía de Dios respecto a cómo es que cada uno de nosotros tenemos algún don. No es porque lo hayamos pedido. Por ahí hay alguna tendencia de gente que dice, ay, pues me gusta ese don. Me gusta ese don, pues lo voy a pedir. Y pide, y algunos hasta les aconsejan, ¿no? Pues pídelo, pide ese don, pide a Dios ese don. Y ahí está, pide y pide y pide y pide y pide y pide. Y generalmente hay algunos dones que son los que más se piden. Y son dones de sanidad, dones de lenguas, dones de interpretación de lenguas, dones de hacer milagros. Puros dones espectaculares. Que eso es lo que el hombre quiere pedir. ¿Por qué? Es para su jactancia. ¿Sí? Para su propio bien. ¿Por qué? ¿Por qué no pedir, Señor, dame el don de ayuda, de servicio? No, ese nadie lo pide. No, yo quiero estar allá al frente, donde todos me vean, que nada más hago así y suceden las cosas. Entonces, los dones no se piden. Los dones se reciben nada más. Porque Dios es el que los da por su propia voluntad, como Él quiere. Y es además, es un don particular. Entonces dice, cada uno en particular, como Él quiere. Así dice esta cita bíblica. Entonces, ¿cómo reparte Dios los dones? Como Él quiere. Ahora, el mismo capítulo 12:18, veamos el 18. Dice en el versículo 18, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. A este miembro Dios le dio la función de a la mano, que es un miembro del cuerpo, Dios le dio la función de coger las cosas. Al pie, Dios le dio la función de sostener el cuerpo y de avanzar, caminar. Al ojo, Dios le dio la función de ver. Dios distribuyó a cada uno en particular, como lo leímos hace un momento, pero a quien Él quiso. ¿Cómo lo hizo? Como Él quiere. Y también a quien Él quiere. De tal forma que alguien dice, bueno, dentro de los que estamos aquí, pues sí hay quienes tienen don de palabra, de ciencia. Es decir, puede profundizar mucho en las Escrituras, tiene un discernimiento profundo de la palabra de Dios, y alguien puede decir, ay, ¿yo por qué no tengo ese? Yo quisiera tener ese. Sí tengo el mío, pero como que no me gusta mucho el mío. Yo quisiera ese. No, Dios así lo dio a quien Él quiso. Entonces, ¿cómo lo hace? Como Él quiere. ¿A quién? ¿Con quién lo hace? A quien Él quiere, como Él quiere y a quien Él quiere. Y, por último, veamos qué dice Romanos 12, 3 y 6. 12, 3 y 6. La frase que nos dice al final, conforme al final del 3, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Versículo 6. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. ¿Cuánto es lo que Dios dio a cada uno? Cuanto Él quiso. ¿Sí? Como Él quiere, a quien Él quiere y cuanto Él quiere. ¡Ay, Señor, yo quisiera tener más! ¡Más! Usa lo que tienes. ¿Para qué quieres más? Si lo que tienes no lo estás usando. Lo que tenemos es suficiente. Vamos a echarlo a funcionar. Si queremos más, después, si no podemos usar un poquito lo que Dios nos dio, ¿usaremos más? ¿Podremos con más? Dice el Señor en una parábola, el que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho, pero el que es infiel en lo poco, en lo mucho también será. Alguien tiene una perspectiva amplia y dice, no, yo quiero ser un gran predicador de la palabra de Dios y quiero irme allá a China, porque allá hay mucha gente. 1,000,000,000 de gente. ¡Qué bueno! Eso es muy bueno. Oyes, pero ¿sabes qué? Estamos saliendo a evangelizar aquí a una partecita muy, muy cercana. Son muy humildes, muy pobrecitos. No, no, no, yo quiero a alguien grande. El que es infiel en esto poquito, ¿ustedes creen que va a ser fiel allá? No. No. Dios ha dado a cada uno una medida como Él quiso. Él sabe por qué ha dado a cada uno lo que ha dado y la cantidad que ha dado. Algunos hermanos tienen un don, todo cristiano tiene mínimo un don, mínimo. No hay ningún cristiano que no tenga un don espiritual. Todos los que hemos recibido a Cristo como Salvador tenemos mínimo un don. Algunos tal vez tengan dos, algunos tendrán tres, otros tendrán cuatro, muy pocos. Por supuesto que si por uno es responsable de uno, por dos es doblemente responsable, tiene dos. Por tres, triplemente responsable, es responsable de lo que Dios puso en sus manos. Entonces, Dios ha dado como Él quiso. Y si un hermano tiene dos o tres capacidades dadas por el Espíritu Santo, dones, bueno, dejemos que el hermano haga su trabajo. Apoyemos al hermano a que haga su trabajo con sus dones. Tal vez mi don es el de apoyar a que el otro haga su trabajo. Hay dentro de nuestro cuerpo ciertas partes del cuerpo que aparentemente no tienen un trabajo propio con un beneficio propio, pero ayudan a otros a que realicen su trabajo. Les voy a poner este ejemplo. Hay unos como soldaditos, digamos, glóbulos blancos dentro de nuestro cuerpo que nos defienden. Y por ahí hay ocasiones en las que cuando tratan de defender de un microbio, de un cuerpo extraño, en este caso una bacteria o algo que entra al cuerpo, es como si les supiera muy feo y no se lo quieren comer. Entonces hay unas sustancias que se le pegan a la bacteria y entonces nuestra célula de defensa ya le sabe más sabroso y va y se lo come. ¿Cuál es el beneficio de aquellas sustancias que se le pegaron a esa bacteria? Digamos, nada. No comió, no disfrutó, pero ayudó a que el que tenía que comérsela se la comiera. Así es dentro de la iglesia. Algunos hermanos tal vez no son tan espectaculares, no se les ve brillar por ahí. Hay veces ni aparecen en escena. Pero sin ellos, muchas cosas no se realizarían. Porque Dios repartió a cada quien como Él quiso, a quien Él quiso y cuanto Él quiso, la medida que Dios quiso dar. Ahora hay una cosa que Dios no da por medida, y esto es lo que vamos a ver ahora. Vamos entonces a Juan capítulo 3, versículo 34. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 34. Dice, voy a leer el 33. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Es decir, el Espíritu Santo entra a la persona cuando esta persona de veras, de todo corazón, recibió a Cristo. Hay muchas experiencias que puede haber en el mundo, pero solo aquella que permite que el Espíritu Santo entre en la persona es la que determina que esa persona ahora es hijo de Dios. Si el Espíritu Santo no entra dentro de la persona, no es hijo de Dios. Puede tener muchas, muchas situaciones, pero el Espíritu Santo al entrar es lo único que determina que esa persona sea hija de Dios. Y la manifestación del Espíritu Santo es que la persona primero empieza a cambiar en su mentalidad, cambia en el aspecto de que esa persona sabe que ha sido perdonada de todos sus pecados, sabe que no ha sido por su propia mérito, reconoce que Cristo es su Salvador, y esa persona inclusive comienza a identificar todas aquellas cosas que no son correctas en su vida. Lo que, cómo pensaba, cómo creía, cómo vivía, e inclusive se empieza a apartar de todas esas cosas. Entonces, el Espíritu Santo es una persona. No es un poder. Los dones son capacidades, no son personas. Son capacidades, es poder de Dios para actuar. Pero el Espíritu Santo es una persona. Y nosotros no podemos tener la persona del Espíritu Santo, un pedacito de la persona del Espíritu Santo dentro de mí. Y otro pedacito está en él, y otro pedacito. No. De tal forma que solamente cuando estuviéramos juntos, el Espíritu Santo estaría completo. Pero eso no es así. ¿Qué dice aquí? Cuando Dios da el Espíritu, lo da completo. Eso sí, lo da completo. Pero la medida de la fe es diferente. La cantidad de dones, la capacidad para ejercer ese don, eso sí es por medida. Pero la medida no depende de qué tanto pida yo o qué tanto quiera yo. Para que no estemos pidiendo, Señor, dame. ¿Saben? Cuando nosotros nos salimos de ese término bíblico que no debemos pedir el don, los dones, si nos salimos de lo que dice la Biblia y nosotros empezamos a pedir y pedir y pedir, mayormente esos dones espectaculares, sanidades, lenguas y todo eso, siempre hay alguien, y no es un ser humano, hay alguien que está muy atento a cualquiera que se sale de los términos bíblicos para poder concederle un remedo, una imitación de lo que es la palabra de Dios. ¿Y saben quién es ese que está muy dispuesto a imitar lo verdadero? Es el diablo. El diablo tiene el propósito de desvirtuar a la gente. Por eso la gente, mucha gente, que ha experimentado ciertas emociones, ciertas situaciones, ciertas visiones, ciertas experiencias de lenguas, sanidades y todo ese tipo, cuando han estado haciendo esto, de estar pidiendo, de repente la persona empieza a hablar cosas así, balbuceos y palabras en lenguas. O de repente empiezan a suceder. Alguien por ahí me escribió, me habló respecto a una persona que predica mucho respecto a la palabra de Dios. Y luego por ahí yo vi en el internet las fotografías de las sanidades que él dice que hace. Y presentan en las figuras, en las fotografías de sus sanidades, algo que hasta da risa. Porque las personas aparecen con la boca abierta mostrando de que Dios les dio dientes de plata. ¿Qué? ¿Para qué? ¿Para qué esto? Dios no es un Dios milagrero que está ahí repartiendo milagritos por donde sea para lograr captar la atención de la gente. No. Dice la Biblia, si no oyen lo que está aquí escrito, es que no les ha amanecido para nada. Que se ajusten a lo que está escrito. Si no oyen a la ley y a los profetas, tampoco se van a convertir, aunque Dios se pusiera a repartir milagros a diestra y siniestra. Entonces, Dios no quiere que nosotros pidamos los dones. Dios quiere que reconozcamos el don que tenemos. Él da de acuerdo a como Él quiere. Así es que cada uno de ustedes, las personas que no han recibido a Cristo como único Salvador, tengan por cierto que Dios tiene reservado un don para usted. Para que el día que usted reciba de veras, de todo corazón al Señor, Dios en ese momento, al darle su espíritu total, su espíritu, también le va a dar una medida de fe, una medida de capacidad o poder para actuar en la obra del Señor. Así es que este es el propósito de Dios, que todos nosotros conozcamos cuál es la obra que debemos hacer dentro del camino de Dios. Bien. Perdón, sí, tenía una pregunta. Sí. Bueno, en el caso de que, por ejemplo, cuando hay una enfermedad, uno le pide por la salud, ¿eso está mal, pues? No, claro que no. De hecho, la sanidad viene de parte de Dios. Dios sana. Mire, si yo doy un medicamento, no crean que es el medicamento. ¿Cuántas personas, solo porque yo di un medicamento, ese o quien sea, pese a toda la ciencia médica, no se sana? Y hay veces, a pesar de los errores, inclusive médicos, se sanan. O han contratado a los más grandes y eminentes hombres de ciencia y la gente se sigue muriendo. ¿Por qué? Porque Dios determina todo eso. Nosotros debemos orar unos por otros en cuestión de nuestros problemas de salud, económicos y todo eso. Sí, debemos orar. ¿Y quién es el que hace eso? Dios. Pero no es porque yo tengo el don de sanidad, no, es que yo oré. Y hay que ir con el hermano fulano X, ¿sí? Porque no, hombre, la otra vez que yo le pedí que él orara, me sané. Entonces, él tiene don de sanidad. No, no es así, no es así. Dios oye. Hay veces, escucha hasta un pequeñito. Yo creo que lo escucha porque desde el momento en que ya tenemos a la persona que usted dice ahorita, que es el Espíritu Santo, desde ese momento ya estamos nosotros como el igual que el hermano que le fuéramos a pedir que orara por nosotros. Claro, claro. Por supuesto que cuando vamos con algún hermano es para juntos unirnos en oración, estar de acuerdo sobre algo, dice el Señor, que cuando dos o tres se ponen de acuerdo aquí en la tierra sobre algo, el Señor lo hará. Por supuesto, ahí hay otro asunto que debe ser conforme a la voluntad de Dios. Vamos a suponer que usted y yo, 3, 4, 5, nos ponemos de acuerdo, vamos a pedirle al Señor que nos dé un auto lujoso. Nos pusimos de acuerdo. Pues, la cita bíblica no funciona ahí. No es para cosas nuestras, es para la obra del Señor. Así es que eso no es así. Entonces, debemos interceder unos por otros. ¿Ibas a preguntar? Sí, también contestó. Okay. Es que sea de dones, ¿verdad? Sí. Habla de dones, sí. Pero hay don de lengua, don de sanidad, don de sabiduría. Sí, sí, eso es en Primera de los Corintios. Y ya veremos cuáles están vigentes realmente, por qué hubo esos dones en aquel tiempo y qué es lo que está sucediendo realmente en este tiempo con los supuestos dones de sanidad y dones de milagros y qué es lo que está pasando realmente. Y eso lo veremos en otras ocasiones, porque no vamos por esa vía, pero cuando empecemos a ver lo de los dones, tal vez toquemos algún punto de esto. Y me he escuchado que algunas personas piensan que un don es algo que es una revelación que tiene. Por ahí he oído, he escuchado la televisión. O sea, que ellos tienen el don de recibir revelaciones. Ah, sí. Sí, justamente veremos todo esto, todos aquellos dones que son los dones espectaculares, de manifestación se llaman, dones así de espectacular y de manifestación, que son los más socorridos por la gente, y son los que dicen que la gente tiene ciertas personas, y hacen ahí muchas cosas ahí que parecen ser real, pero mucho de eso hay fraude. Ustedes han visto hasta películas, ¿verdad?, donde hay gente que ha hecho fraude con esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque saben cómo manejar la psicología, la mentalidad de la gente. Simplemente, yo ahorita pudiera decir, y esto no es porque yo tenga algún don de revelación, pero hoy le voy a decir, usted que está aquí, esta mañana usted tuvo un dolor de estómago. Yo no necesito investigar quién tuvo dolor de estómago, pero la persona que sabe que tuvo un dolor de estómago aquí, hoy, va a decir, ¿quién le dijo al hermano? ¿Ustedes creen que en una población como la que estamos, o cientos y, o miles de gente, no va a haber personas que tienen dolor de estómago? Eso es sencillo saberlo. Yo puedo hacer esas cosas. Gracias a Dios que no las hago. Pero es fácil. Y usted en la bolsa del delantera derecha, usted tiene un billete de tanto. ¿Quién no tiene un billete de tanto en la bolsa derecha? Dios quiere que usted venga y deposite aquí. Dios me lo reveló. Solo veamos. Esas son las supuestas manifestaciones de poder, pero no vienen de Dios. Ya veremos de dónde viene todo esto. Bien, vamos a continuar porque si no, no terminamos. Así es que es importante que tomemos en cuenta que hay una medida que Dios dio a cada uno. Hay un ejemplo en la Biblia, Mateo 25, 14 al 30, de cómo Dios reparte, y aunque esta cita no va a ser analizada en su totalidad, solo quiero sobresaltar algunos aspectos. Miren, versículo 14, Mateo 25, 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos. Cada quien recibió de acuerdo a su capacidad. ¿Qué tan capaz soy yo delante de Dios? Yo no lo sé. ¿Qué tan capaz Dios me ha hecho para hacer algo? Yo no lo sé. Dios sí lo sabe. Y Él reparte a cada uno de acuerdo a lo que Dios sabe que soy capaz. O que he sido capacitado por el Espíritu Santo. No como una capacidad personal inherente mía de nacimiento, no. Sino con la capacidad que el Espíritu Santo me proveyó. Entonces Dios me da el don de acuerdo como Él quiso, en la medida que Él quiso. Así es que aquí vemos cómo reparte a cada uno. Y luego, se va el Señor, este hombre, y después regresa para pedir a cada uno lo que había negociado. Dice aquí, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 talentos ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor a aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Al nosotros entender que hemos recibido algo de parte de Dios, nos hace responsables de qué es lo que estamos haciendo con el don que Dios nos ha dado. Primero, hay que entender que tengo por lo menos un don. Segundo, que soy responsable de ese don. Ah, bueno, debo saber cuál es mi don, qué puedo hacer en la obra del Señor. Y tercero, pues ponernos a trabajar. Un día el Señor nos llamará para que tengamos que responder de aquel don, aquella capacidad que Dios nos dio en el Espíritu para poder a obrar en la obra del Señor. ¿Y qué vamos a responder? Eso es importante. ¿Qué vamos a decirle? ¿Cómo vamos a actuar nosotros? Aquí hay un hombre al final, el que nada más tenía un talento. Pareciera que se trata de alguien que ni lo más mínimo tuvo. En realidad, este hombre, aunque Dios le confió algo, debió haber entendido, como ahora estoy diciendo, todas aquellas personas que no tienen a Cristo en su corazón, sepan de parte de Dios que Dios tiene reservado un talento para cada uno de ustedes, por lo menos uno. Y Dios quiere que ustedes lo usen, pero primero tienen que formar parte de las filas de los redimidos por el Señor, recibir a Cristo como único Salvador. La actitud de este hombre cuando se presenta delante de su Señor, por supuesto esto no se ajusta exactamente a lo que es la salvación y la vida eterna, pero la actitud que tiene este hombre es una actitud de reproche contra Dios. Y le dice, lo acusa inclusive, eres un hombre duro, eres una persona que siembras donde no, recoges donde no se gaste, y tuve miedo. ¿Ustedes creen que una persona que tiene tal actitud es una persona regenerada? Es una persona que no tiene a Cristo en su corazón. Por eso el resultado final, ¿cuál es? Quítenle todo aquello, porque aún el que tiene, digo, aún lo que no tiene, le será quitado. Ni siquiera tenía. Es como decir, aquella persona nunca recibió a Cristo como único Salvador, no tuvo el Espíritu de Dios en él, no podía hacer nada, pero él se esmeraba por hacer. Ahora, era una persona que estaba nada más poniendo excusa y decía, no, si yo tuviera dos, no hombre, con dos sí la hago, pero con uno, no, pues aquel ¿por qué le dio dos? Y al otro ¿por qué le dio cinco? ¿Saben cuánto es un talento? 6,000 denarios. Un denario es lo de un salario de un día. Así es que solo pensemos toda la cantidad que le dio a uno, que le dio al otro, que le dio a otro. Pensemos que alguno de ustedes o de nosotros tuviéramos todo lo que es el salario de un año. Aquí. Póngase a trabajar. ¿Cuántos quisiéramos el salario de un año o de medio año? Y nos pondríamos a trabajar. Pero aquel tuvo el salario de un año en sus manos y dijo, no, no sea que vaya a perder, no, no, no, no. Mejor lo escondo. Es una persona que ni siquiera tenía la idea ni conocía a su Señor. Nosotros que hemos recibido a Cristo, conocemos a Cristo. Sabemos quién es Él, sabemos que es misericordioso, pero también sabemos que Él llama a cuentas. Hay que rendir cuentas delante de Él. ¿Qué cuentas vamos a rendir nosotros? Es importante que tomemos en cuenta eso. Y por último, entonces... Arriba. Sí. ¿Y por qué era parábola no se apunta a la salvación? Ah, porque esta parábola tiene que ver más bien con el pueblo judío, con el pueblo judío y el pueblo gentil. Esto tiene más bien que ver con ellos cuando ellos sean llamados, y es donde él separará al el juicio de las naciones. Sigue enseguida el juicio de las naciones, donde llama a unos y dice: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Y ellos dirán: ¿y cuando te vimos hambriento, sediento y te ayudamos? Dice: cuando hiciste esto a estos mis hermanos más pequeños que yo, a mí lo hiciste. Y eso se ajusta más bien al pueblo judío, pero la enseñanza de el confiar algo a nosotros, al ser humano, esa es la enseñanza que yo estoy tomando de ahí, ¿sí? La enseñanza de que Dios nos ha dado y nos ha confiado algo. Por eso, eso de conforme a la medida de la fe es lo que Él nos ha confiado. ¿Qué tanto yo confío a alguien? A Él, a... Se nos conoce bien, con esa medida, ¿no? Por supuesto que nos conoce bien. Nos da de más, de mejor hasta nos perdemos. Exactamente. Él nos da de acuerdo a la medida, de acuerdo a nuestra capacidad con la que Él mismo nos capacitó. Sí, por eso no hablé más acerca de eso, porque no vamos por el lado de esa porción de la Escritura. Hay otras citas que tendríamos que ver con respecto a lo que es el servicio a Dios y qué es lo que Dios hará si nosotros, como cristianos, no trabajamos para Él. Eso lo podremos ver en otro momento, más adelante. Hijos desobedientes que tendrán que ser llamados a cuentas con tristeza y vergüenza. Bien, por último, y creo que el tiempo ya se nos agotó, vamos a Efesios capítulo 4, versículos 7 y 8, retomando el asunto de la medida de la fe. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y el 8, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto es para reafirmar respecto a que hay una medida del don que Dios nos entrega para que nosotros trabajemos con Él. Ahora, el apóstol Pablo finalmente pone el ejemplo aquí mismo en las citas que estamos viendo en Romanos capítulo 12:3, y vamos allá, donde él comienza el versículo justamente poniendo el ejemplo. Estamos ahora en Romanos 12:3, y fijémonos bien cómo empieza este versículo. El apóstol Pablo no está diciendo: por la autoridad que yo tengo, porque soy Pablo, por eso les digo esto. No, no dice eso. Dice así: digo pues, por la gracia que me es dada. No me estoy jactando, porque esta gracia me fue dada. No es mía. Comienza humillándose. Y para servir al Señor tenemos que comenzar humillándonos. No somos nada. Si somos algo, es por la gracia que nos fue dada. Me es dada, y luego a cada cual que está entre vosotros. Y ya analizamos eso. El mismo apóstol Pablo está poniendo el ejemplo de cómo debemos ponernos a trabajar. Es por la gracia que nos ha sido dada que cada uno de nosotros podemos obrar en la obra del Señor. Sin esa gracia, no hay nada. Todo lo que se haga fuera de la gracia de Dios será vanagloria de los que se sientan más, o será subestimación. Aquellos que digan: ah, yo no sirvo para nada, soy una vil cucaracha, que así, muchos así lo dicen, sí. Dios nos ha puesto en un lugar muy especial, y valemos para Dios, no por nosotros mismos, sino por lo que Él quiere hacer a través de nosotros para la honra y la gloria de su nombre. Así es que, bueno, tenemos tarea cada uno de nosotros a buscar qué es lo que Dios quiere que hagamos, qué don tengo, para qué Dios me ha puesto en la iglesia, a los que hemos recibido al Señor como Salvador. Bien, y con esto terminamos. No sé si hay alguna pregunta por ahí. ¿Qué es la llenura del Espíritu Santo? La palabra llenura es una palabra que no es una palabra castellana. Así es que la palabra es plenitud, sí, pero sea lo que se refiere. Vamos allá, Efesios capítulo 5, versículo 18. Desde el 17 está aquí enseñando acerca de esto. Dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y aquí pone en paralelo lo que es el estar embriagado con vino y lo que es estar pleno, lleno del Espíritu Santo. El que está embriagado por el vino es una persona que no está bajo su propio control. Algo lo controla y hace cosas que sin el vino no podría hacer. El que está lleno del Espíritu Santo dice esto, no. Esto, lo de embriagarse con vino, no. Pero el que está lleno del Espíritu Santo está bajo el control del Espíritu Santo, no bajo su propio control. El Espíritu Santo lo controla y puede hacer cosas que sin ese control nunca podría hacer. Así es que pedir, Señor, yo quiero tener, ser lleno del Espíritu Santo. Lo primero ya estamos viendo, ¿qué es? Lo vimos en Romanos 12:1. Hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Comienza por ahí, para ser controlado por el Espíritu de Dios. El control del Espíritu de Dios no comienza solamente con el deseo de querer hacerlo. Es bueno desearlo, pero si nada más deseo, ¡ay, lléname y lléname! Pero si mi mentalidad es ser lleno del Espíritu Santo, es de que sienta un calorcito aquí en mi corazón y que me sienta así como que el cuerpo se me enchina y todo eso. Eso son emociones, eso es emocional. Y de realidad nada. Y dicen, hombre, si allí fui lleno del Espíritu Santo, y luego sale allá con alguien, lo encuentra el cobrador y le dice, oiga, señor, pues fui a su casa y no lo encontré. No, pues es que no me han pagado. Y sí le pagaron. ¿Eso es ya lleno del Espíritu Santo? Eso fue pura emoción allá. Por eso tenemos que tener una grande diferencia y tener mucho cuidado con nuestras emociones. Las emociones nos traicionan y se acaba. Exactamente. Bueno, se puede pedir, Señor, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. Pues comienza con entregarle todo al Señor, está bien, aquí está. ¿Por qué Dios no controla todo? Porque yo tengo el control de eso. Vamos a pensar aquí. Llegó aquí el hermano José Olobati y cuando él llegó, pudiéramos haberle dicho, hermano, esta es su casa, usted puede disponer de lo que sea aquí, es su casa. Y luego el hermano, que quisiera subir allá al cuartito de los tiliches, y le cerramos con llave, y no, hermano, ¿y qué tienen allí? Ah, pues algunas cosas que ya no sirven, quiero verlas. No, hermano, ahí no. Entonces, él no tiene el control de todo. Él no puede entrar en todo. Ahora pensemos con el Señor. Esa es nuestra vida. Y ahí tenemos lo que vemos, lo que oímos, lo que comemos, donde vamos, y cada uno son departamentos. Y luego decimos, Señor, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. Quiero entrar en ese cuarto. No, Señor, ahí no. Me da vergüenza que veas que tengo muy desarreglado. No, es que tiene cosas vergonzosas en ese lugar. No el desarreglo. Las cosas que ve, que oye, que habla, todo eso. Pues puede estar pidiendo. ¿Y de qué sirve si no deja que Dios entre a todas las áreas de su vida? Bien. Con esto entonces terminamos y vamos a inclinar nuestro rostro para orar.